felicità. Bueno, allí con esa música nos vamos derechito a poder escuchar a Raoní, su informe y la canción, que él siempre nos aporta una canción que para el final la dejamos para escucharla. Pero vamos ya con el informe, Raoní. Hola, buen día. Aquí es Raoní, hablando de Brasil y Río de Janeiro. Saludos a todos de la Radio Centenario, a todos que están escuchando. Bueno, infelizmente por ahora no podemos ahí estar juntos, pero no puedo dejar de pasar un poco ahí de las informaciones y un poco del panorama de las cosas que están pasando por aquí, ¿no? Infelizmente por ahora pasamos por la peor parte de la pandemia de COVID-19, donde pasamos ahí por la mayor cantidad de número de personas muertas, de personas infectadas. Y bueno, empezando ahí con un panorama más general, en Brasil hoy tenemos casi 13 millones de personas muertas con coronavirus, ¿no? Un poco más exacto, estamos con más de 12 millones de personas muertas. De recuperados también tenemos un poco más de 12 millones de personas, más exactamente 12 millones y 800 personas recuperadas. Y bueno, el número más triste, ¿no?, que son el número de muertes, tenemos más de 328 mil personas muertas por el coronavirus hasta el momento. Bueno, o sea, tratando ahí de los estados, São Paulo, ahí se queda ya unas semanas en primer lugar, ¿no?, con más de 2 millones de casos de coronavirus en el estado. Y bueno, pasando ahí de las 75 mil personas muertas hasta el momento, ¿no? En el segundo lugar tenemos Minas Gerais, también en la región sudeste de Brasil, con más de 11 mil casos de personas con coronavirus y más de 24 mil personas muertas por el virus, ¿no?, llegando ahí a casi 25 mil personas. Ya en tercer lugar tenemos Paraná, con más de 8 mil personas con casos de coronavirus y más de casi llegando a 17, pero casi con 16.941 personas muertas por el coronavirus. Se tratando de Río de Janeiro, Río de Janeiro se queda ahora en la séptima colocación en el total de los estados de Brasil, con más de 60.000 casos de coronavirus y más de 37.000 personas muertas hasta el momento. Una situación bastante difícil, pero vamos a ir a las medidas que estamos pasando para enfrentar la pandemia hasta el momento. Bueno, hasta el día 2 de abril, ahora el inicio del mes, el Río de Janeiro ahí pasa por algunas medidas de restricciones adentro de la ciudad, ¿no? Estas medidas de restricciones van a tener duración total de 14 días, teniendo ahí el encerramiento casi en el final del mes, en 19 de abril. Hasta por estos días vamos a tener solamente los servicios esenciales, considerados esenciales ahí, funcionando, como supermercados, droguerías y algunos otros servicios considerados esenciales, ¿no? El comercio en general, las tiendas de alimentaciones solamente pueden trabajar con el servicio de entregas de alimentos, no se puede abrir el salón para tener personas consumiendo adentro del establecimiento. Bueno, las playas también se quedan cerradas, con la excepción, una excepción bastante ahí, bastante cuestionada, que solamente se puede frecuentar la playa para hacer deportes individuales. Siguiendo ahí, las escuelas por enquanto permanecen cerradas, pero hasta el medio del mes, la promesa del alcalde Eduardo Paz, que vuelvan ahí a funcionar casi que totalmente. Bueno, adentro de todo este contexto, infelizmente también pasamos, como estamos llamando aquí, por un colapso en el sistema de salud. En la ciudad de Río de Janeiro, claro, en el estado, como también de forma más general en todo el Brasil. Para tener una noción, solamente en Río de Janeiro tuvimos ahí el número más alto esta semana de muertes de 24 horas, tuvimos 387 personas muertas por el COVID-19, solamente en el estado en la ciudad de Río de Janeiro. Una media semanal, ahí semanal por día, de 222 personas muertas por COVID-19. Hasta el momento de los datos oficiales, hablan que hay en este momento 665 personas que están aguardando ahí una vaga disponible para cama, para tratar de ahí, para tener tratamiento para la COVID-19, ¿no? Tanto el sistema público como el privado de salud, la ocupación pasa del 90%. O sea, casi no hay más cómo tratar a las personas porque no hay más espacio para tratarlas, ¿no? Además de eso, faltan insumos de medicamentos o una prospección de que para los próximos 15 días, si no llegaran más insumos, más equipamientos y medicamentos para el tratamiento del COVID-19, de facto los profesionales de la salud no van a tener con lo que trabajar, ¿no? Además, todos los tipos de cirugías, de procedimientos médicos más invasivos, están suspensos ahí por tiempo indeterminado. Bueno, el gobierno ha lanzado en esta semana como ahí una especie de medida de compensación la inauguración de un hospital en la región metropolitana de Río de Janeiro, que estaba ahí con la previsión de entrega para julio del año pasado, con un costo de más de 50 millones, pero que va a ser inaugurado ahora en esta semana y direccionado para tratamiento de personas con COVID-19. Ainda dentro de todo este contexto del coronavirus, estamos pasando por este proceso de vacunación, ¿no? En la próxima semana empezamos ahí el proceso de vacunación de personas de la faixa de los 60 a 70 años, ¿no? Los datos oficiales del gobierno hablan que hasta el momento 53% de la población de personas con más de 60 años tiene sido vacunada hasta el momento. En esta semana, la prospección del gobierno es que llegue solamente a Río de Janeiro más de 900.000 dosis de vacuna. Y bueno, ainda para el final de abril, la prospección es que todas las personas con más de 60 años sean vacunadas. Y entonces todo el estado empiece ahí un calendario oficial unificado para vacunación. O sea, un calendario igual, ¿no?, para vacunación de todas las personas del estado. Porque estamos en este momento hablando de las medidas aquí de prevención y vacunación de la ciudad de Río de Janeiro. Pero las medidas y la vacunación, el método de vacunación, varían ahí conforme las medidas oficiales de otros estados. En este periodo de restricciones, ¿no?, que empezó ahora en el inicio de abril, en 2 de abril y va a permanecer hasta el día 19, totalizando ahí 14 días de restricción en la ciudad de Río de Janeiro, solamente los servicios esenciales ahí puede funcionar, ¿no? El gobierno ahí tiene tratado de hacer una fiscalización contra tiendas y el comercio que debería estar cerrado y continúa funcionando, así como hacen la fiscalización en las playas que están cerradas, solamente con una excepción que es para práctica de deporte individual. Seguimos con estas restricciones en la ciudad hasta el día 19, siguiendo ainda con la prohibición de caminar o se quedar en la calle después de las 11 de la noche. Todas estas medidas, según el gobierno, es como una tentativa de disminuir ahí el contagio del coronavirus y no sobrecargar tanto el sistema de salud, evitando ahí un colapso que está inminente de acontecer. Por en cuanto estamos esperando, se manteniendo en casa, buscándose proteger, esperando que, bueno, está infeliz o la pase, ¿no? Sobre la música, esta se llama La Felicidad, A Felicidade, de Vinícius de Moraes y Tom Jobim, un clásico ahí de la bossa nova. Y bueno, yo creo que refleja bien ahí el panorama y la situación que estamos tratando ya en las primeras palabras, ¿no? Donde hablas que la tristeza no tiene fin, no tiene final, la felicidad sí, ¿no? Como una indicación ahí que la felicidad son estos momentos pequeños, ¿no? Y las tristezas muchas veces no tienen fin o parecen que no tienen fin, como estos momentos que pasamos ahora, pero como una característica ahí, yo creo, de la música brasileña en general, pero mucho del samba y la bossa nova. Conseguimos ahí tratar de la tristeza de nosotros con de una forma alegre, ¿no? De un ritmo alegre. Entonces hablamos de tristeza, pero con un ritmo alegre. Yo creo que reflejando ahí, haciendo un reflejo, ¿no? De este momento, la felicidad de Tom Jobim y Vinicius de Moraes ahí pasa un poco de esta nostalgia y un poco de esta mensaje de tiempos que pasaron y la, claro, la esperanza, ¿no? Del tiempo que viene ahí, pero sin olvidar y sin olvidar los cuidados que tenemos que tener en este momento de ahora. Espero que disfruten de la música, que tengan ahí un buen sábado, un buen fin de semana, una buena semana. Espero encontrarlos nuevamente en el próximo. ¿Está bien? Un abrazo aquí de Reunir, de Río de Janeiro. Espero que estén todos bien. Chao, chao. La felicidad. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores. Tem ninhos de passarinhos, tudo de bom ela tem. E é por ela ser assim tão delicada que eu sempre trato dela muito bem. Bueno, la verdad que muy bueno el informe y muy buena la canción, Hernán, ¿no? Como siempre. Reuní siempre claro. El informe y la canción. Se toma el trabajo de elegir la canción. Elegir música de un país como Brasil también. Ya tenés cierta ventaja ya, ¿no? Pero a la vez es difícil porque está bravo para elegir, ¿eh? Sí. Pero medio como que a ciegas, así con los ojos cerrados. Imagínate en una computadora recorrer la lista y haces clic con los ojos cerrados y sale algo bueno, ¿no? Puedo decir que no se puede errar, ¿no? No le puedes errar nunca. seguro. Y eso que no conocemos nosotros mucho de la música interna de Brasil, ¿no? Un país inmenso, de los distintos géneros, ¿no? Que una cosa es, el forró en el noreste allá y sí. Otra acá la música de los gaúchos con sus acordeones, ¿no? En fin, pero bueno, la música ayuda a templar el espíritu ante ese panorama tan difícil que está viviendo el pueblo brasileño, también en lo político, como lo hemos venido reseñando, ¿no?